un guitarrista con demasiada experiencia. Personalmente yo lo admiro mucho desde que tenía, qué sé yo, por ahí mis 10, 11, 12 años quizás. Ha tocado en bandas de metal, ha tocado en bandas conocidas, ha hecho giras internacionales y pues bueno, es todo un súper guitarrista. La más cordial de las bienvenidas a mi querido amigo Pablo Estrella. Acabamos de escuchar el tema de él, Darkness Soul, y pues bueno, como ustedes se podrán, podrán ustedes darse cuenta, pues es un gran guitarrista. Mi querido hermano, ¿cómo vamos? Buenas noches. Hola, mi querido Dr. Guitar, perdón, me confundo con los amigos rockeros. El Dr. Guitar, no sabía de tu talento ese de arreglar guitarras, así que ahora vamos a contar contigo. Muchísimas gracias, qué buena presentación, qué lindas palabras, loco, de verdad. Me pone hasta nervioso usted, ni qué pelada. Muy buena onda, muchas gracias. Bueno, no soy tan viejo como pero sí, lo que pasa es que empecé muy, muy, muy, muy peladito a tocar, digamos, como que a sumarse en escenarios, pero sí, como vos dices, yo me he acordado ahorita que nombrabas un montón de pasos por bandas de heavy metal, que siempre me ha encantado el heavy metal, el hard rock también. Y bueno, como músico también me ha gustado siempre abrir un poco la cabeza a géneros, a un montón de géneros. Hay algunos que no. Pero muchas gracias, qué buenas palabras, man. Gracias, Chris, por la invitación. Contentísimo de conversar con ustedes, con toda la gente amante de las guitarras. Gracias, de verdad. Bueno, te comento que este programa es netamente dedicado a lo que es la cultura de la guitarra. Nosotros tenemos, ya estamos acá, esta es la segunda temporada. La primera temporada, como tú sabes, se vio un poquito plasmada de esta situación de la pandemia que a todos nos complicó, ¿no? Ya que la idea era siempre pues tenerla en la cabina y pues hacer también un poquito de música en vivo. Pero bueno, sin embargo nosotros seguimos. Tú eres uno de los guitarristas más importantes que yo siempre he querido entrevistar. Y pues bueno, ahora que estoy acá, te voy a hacer las preguntas debidas del caso. Yo sé que hablar del tema de la edad es un poquito complicado para una persona tan validosa. No, pero, no te preocupes. Pero sin embargo, yo quiero mencionarte con la siguiente cuestión. La siguiente pregunta, mira. Yo recuerdo que más o menos a mis 12 años, estoy hablando de por ahí del 88, 89, no sé si me equivoqué, tú ya eras parte de no se llamaba Animal la banda, se llamaba creo que Mutación, no sé si es que estoy mal, con Carlos Sánchez Montoya. Ya había cambiado Animal, lo que pasa es que, claro, mira, en esa época yo estudiaba en el colegio francés, me acuerdo claramente que estaba en quinto curso cuando, no recuerdo exactamente cómo conocí a Carlos Sánchez, creo que él fue a la cremés del colegio francés. Y ahí yo tenía mi banda del colegio que se llamaba Spirit, ¿ok? Y tocaba con mi hermano y otros chicos del colegio, y creo que sí, por ahí es, ahora que hago memoria, ahí lo conocí a Carlos. Él ya había salido de Mutación, o no sé cuál era la cuestión, y tenía ya Animal Rock Ecologista. Entonces, ahí lo conocí a Carlos, y después pues una gran amistad hasta ahora con la banda que toqué con... Que digamos, claro, Carlos me dio el chance, yo recuerdo de mi primer show, porque nosotros con mi banda de colegio tocábamos en las cremeses, ¿no? Las cremeses de los colegios, con los amigos, los colegios de amigos, pero Carlos me hizo tocar en el Aura, con Animal Rock Ecologista, junto con mi hermano. Ese fue mi primer show grande. Ahí lo conocí a Carlos, claro. Mira, yo pues de verdad me gustaría saber, ¿cuáles fueron tus inicios? Porque me imagino que tú tocas la guitarra desde muy temprana edad, desde niño, quizás, porque tú ya tenías un muy buen nivel. O sea, yo recuerdo esos solos, por ejemplo, de esas canciones como Puerta 9, donde yo podía, desde mi adolescencia, podría decirse, podría apreciar que había un muy buen nivel en cuanto a la ejecución de los solos, había muy buena limpieza ya en esa época. Entonces, me gustaría saber cómo aprendiste, cuáles fueron tus profesores, cómo es ese proceso en este caso de ya Pablo Estrella como guitarrista ya en banda. Qué chévere el punto y qué buen tema, y aparte qué bueno que sea un programa especializado para guitarristas, porque muchos me van a entender, van a entender. Mira, yo aprendí a tocar la guitarra a los 8, casi 9 años, por influencia de mi papá, el famoso doctor Estrella que tú me hablabas. Mi papá, él tocaba obviamente sus boleros, sus tangos, sus pasillos, los boleros que le encantaba a él. Pero yo siempre vi en las reuniones familiares a mi papá tocando la guitarra y cantando. Entonces me gustó. Curiosamente, el que aprendió primero fue mi hermano Rodrigo, que después se terminó haciendo bajista, toca la guitarra, pero él aprendió primero y me enseñó un par de cositas. Pero después yo agarré la guitarra y no la solté nunca más. Entonces, claro, yo te digo, mis primeras cosas que aprendí fueron la música de mis papás. Entonces, aprendí a tocar boleros, aprendí a tocar tangos, y mi papá me decía que tenía ya un talento. Yo después, cuando ya fui un poquito más grandecito, me di cuenta realmente que cuál era el nivel de mi talento. Cuando yo empecé a entrar a la adolescencia, 12, 13 años, ya me empezó a gustar el rock, ¿no? Pues yo tenía la guitarra clásica, la guitarra de nylon, la guitarra Yamaha de toda la vida que todos los papás por ahí que les gusta la música tenían, ¿no? La C40, ajá. Es más, miren ustedes, te voy a indicar esto, perdona, no voy a buscar algo, mira. Ya, wow. Está de toda la vida, esta es la guitarra con la que aprendí y la tengo todavía, porque aparte de que es un gran instrumento, es un gran recuerdo, ¿no? Lo que pasa es que también en esas épocas, perdón que te corte, los instrumentos se hacían para durar. O sea, claro, los instrumentos totalmente. Se hacían para durar. Ahora es que absolutamente todas las marcas pues hacen para que te dure unos 3, 4 años y chao. Esas maderas claro, son diferentes, el tipo mismo de construcción realmente es completamente diferente. Sigue, mi hermano. Vos que sabes, mi doctor Guita, esta guitarra tiene 40 años, ¿me entiendes? Y está intacta, tiene sus rasponcitos de cualquier borrachera adolescente, pero no pasa nada más de eso, ¿no? Ah, entonces yo te contaba que me empezó a gustar el rock. Yo me acuerdo haber visto ese programa Soul Train, me acuerdo de un programa que había que daba música de todo. Yo me acuerdo en el Canal 10, sí, con el Negrito Valencia, gran conductor, gran presentador. Él, me acuerdo que ponía desde Elton John, pasando por The Police, por Scorpions. Y entonces la primera banda que yo escuché de rock que me dejó loco fue Scorpions. ¿No? La banda, una banda de heavy metal rock, heavy rock, no siendo tan pesada, me encantó. Y después, ya un poquito, cuando entré a la adolescencia, Guns N' Roses me marcó. Ahora, mira mi proceso de aprendizaje del rock. Obviamente, nada de YouTube, nada de internet, nada de nada. Ya. Ni siquiera tenía un profesor, nunca tuve un profesor de guitarra, excepto mi papá y mi hermano en sus primeros pasos. Después yo saqué todo por oído. Cosa que es muy bueno porque ahora hay materias en la universidad que te enseñan el ear training famoso, entrenar el oído, a ver qué nota es. Y uno en esa época, imagínate, aparte, o con los discos o con los cassettes. Entonces, si querías sacar algo, tenías que estar retrocede, toca, claro, hasta sacar medianamente cercano. Ahí dependía de tu habilidad. Yo tocaba la guitarra nylon como que fuera una guitarra de rock. Es decir, por ejemplo, si quería tocar la canción Blackout de Scorpions, le tocaba. Trataba de hacer que mi guitarra de nylon suene una guitarra de rock. Ahora, mira, esto también es una anécdota lindísima, rapidísimo te cuento. En estos equipos de sonido viejos de los años 80, venían con un par de micrófonos como para cantar, no sé qué, grabar a los cassettes, lo que sea. Y esos micrófonos no eran tan buenos y distorsionaban, andaban... una distorsión. Entonces lo que yo hacía es, le traía a un amiguito mío del barrio, tengo que yo tenía unos 13 años, tenía un amiguito del barrio que colocaba ese micrófono aquí, decía que lo tenga aquí, presionado, y yo tocaba y sonaba con distorsión. Entonces, claro, todo lo que hice yo fue aprender a oír. Inclusive cuando ya un poquito más grandecito, que ya tocaba, yo ya me daba cuenta que podía sacar las canciones de Scorpions, tocaba las canciones de Guns N' Roses, tocaba Iron Maiden, tocaba Metallica, todo eso que estaba de moda en esta época, y me gustaba mucho el pop, también tocaba Police. Yo decía, esos acordes, cómo hace, y tratando de ver el video de Soul Train, a ver si se sale alguna información, a ver qué es lo que toca, o después los otros programas, video show y eso, lo demás. Y todo fue a oído. Yo no sabía lo que era un bend, el subir la cuerda, no sabía. Hasta que le vi en una cremera a un chico del colegio americano, que nos llevábamos muy bien, que él tocaba los bend, hacía bend, jalando la cuerda hacia arriba. Y dije, así ha sido el sonido. Y después, o sea, fui muy, muy, muy autodidacta. Muy autodidacta hasta allá, después cuando fui a vivir a la Argentina, ahí me conseguí un par de libros y un par de cosas, pero seguía siendo autodidacta. Así fue el proceso de aprender. O sea que digamos que absolutamente todo fue por transcripción y oído. Todo, transcripción y oído, escuchar la nota. Dime, Ñaño. Como tú dices, en esas épocas justamente se utilizaba mucho el cassette. Inclusive a veces el cassette se desgastaba de tanto que tuvo, o se dañaba la grabadora, o se dañaba el Walkman, porque todos aprendimos así, creo yo. O sea, yo me incluyo porque yo también soy de esas épocas, ¿no? En las que, por ejemplo, no había el dinero suficiente como para comprar, y de hecho ni siquiera había, no había ni instrumentos. Los únicos que traían instrumentos eran estos los señores Cueva de esta famosísima empresa Ricky. Claro. Las guitarras Yamaha y las guitarras Gibson y Fender, pero eran carísimas, o sea, era como comprarte un auto. O sea, sí, muy caro. Era súper inaccesible comprar en esas épocas, no había ni cuerda siquiera, entonces teníamos que hacer lo que se podía, ¿no? Pero, sí, o sea, justamente yo pienso que esas épocas, o sea, eso es lo que ahora se valora mucho, ¿no? Que nosotros fuimos de esas épocas en las que de pronto fueron épocas guerreras, en las que teníamos que solucionar las cosas pues como venga, ¿no? Ahora la gente tiene las cosas tan fáciles con YouTube. Ahora te encuentras las cosas por todo lado, pero en nuestras épocas, muchachos, no había absolutamente nada. Nada. Ahora cuéntame. Pero nada, en serio. ¿Cuál fue la primera vez que tú ya pisaste un escenario en serio, donde ya tocaste ya en serio la guitarra, ya con tu guitarra, ya con tus, o sea, con tus juguetes, como quien dice, ¿no? ¿Y cuál fue la primera vez que pisaste un escenario ya grande? Y bueno, vámonos de ahí. La primera vez que pisé un escenario grande, y eso se lo debo, como te contaba hace un ratito, a Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, él me llevó, estando yo en el colegio todavía, a tocar al Ágora de la Casa de la Cultura. No me acuerdo qué festival había un festival. Yo toqué como parte de animal ecologista con Carlos, mi hermano Rodrigo, y el famoso Cuervo, que luego falleció lamentablemente en el Factory, ¿no? Una linda persona. Sí. Tuve la oportunidad de conocerlo también. Sí, una gran, gran persona, claro. Siempre lo recuerdo con mucha alegría y mucha emoción, más que nada. Entonces, ahí, ese fue. Pero ojo, yo no tenía guitarra eléctrica, ni pedales, ni nada. Carlos, él tenía su amplificador, la guitarra, y yo era fascinado de ir donde él a tocar, loco, porque yo tenía, te digo, mi guitarra nylon, haciéndola sonar a guitarra distortion, pero esa fue mi primera vez. Yo ya te digo, había tocado con mi banda de colegio en otros colegios, tocábamos mucho en la Inmaculada, en los colegios de la época, ¿no? En el Spellman, tenían, yo recuerdo claramente a la banda del colegio Spellman masculino, que era, siempre se había caracterizado, y era una banda impresionante. Me acuerdo haberlos visto a ellos, me acuerdo los festivales que se hacían intercolegiales, que era una maravilla, loco, cosa que ahora no existe y debería haber, porque, no hablemos desde época de la pandemia, ¿no? Sino que deberían seguir haciendo, porque fue, loco, todos los músicos consagrados que hay de mi generación, o de generaciones un poco más bajas como vos, o un poquito más de gente de 30 y pico por ahí, pasaron por los intercolegiales, ¿no? Y eso es una gran experiencia y es un gran alicente, es un gran punto en el que vos decides, ok, sigo en la música, ¿no? O sea, es como que, no sé, loco, tiene que volver esas cosas, esos festivales, yo me acuerdo, se hacían en los patios del Centro Comercial El Bosque, me acuerdo haber visto un montón de bandas de colegio con un gran, gran, gran talento, cosa que el Ecuador ha tenido siempre y tiene hasta ahora, muchísimo gente talentosa. Y en esa época que yo digo que es gloriosa por la influencia que teníamos, porque obviamente era todo escuchar radio, y por ahí cazar los pocos programas de televisión que pasaban música. La música de esa época, fines de los 80s, inicios de los 90s, tanto en el pop como en el hard rock, como en el metal, imagínate que duran hasta ahora, o sea, es claro. una generación dorada de músicos a nivel mundial, de descubrimiento de cosas maravillosas, y me encanta que ahora está de vuelta, porque es un género, para mí el heavy rock, el hard rock, y eso es un género que es atemporal, pero hay series y películas que los han vuelto a poner en la palestra, por ejemplo, lo de Cobra Kai, que trae de nuevo la música. Claro, eso es magnífico. Claro, entonces es... okay, no, yo no digo a la gente joven ahora, los peladitos que escuchan lo que sea, también hay bandas buenas de rock actuales, que tengan el abanico, ¿no? O sea, no digo que les exijo que escuchen esto, pero que tengan un abanico. Es decir, al menos si su idea es como guitarrista avanzar profesionalmente, tienen que tener un abanico de conocimiento. Exacto. Para mí eso es fundamental. Digamos que una parte esencial del conocimiento es justamente enriquecerse de esa gran experiencia que es el escenario. Lamentablemente, después, como tú dices, esto de las de los intercolegiales que había antes, donde yo tuve el chance de participar algunas veces, y pues bueno, te pude ver a ti, pude ver a Jorge Pauta, pude ver a mucha gente que hoy por hoy pues es profesional en el asunto de la música. Eso era como la era tal vez la puerta, ¿no? De entrada quizás a la música, ¿no? Así es. Totalmente. Aparte era una gran vitrina, era una gran, gran vitrina, porque yo me acuerdo, loco, la primera plata que cobré en mi vida como músico fue estando en quinto curso, que por ahí nos vieron tocar en alguna cremés, a la banda del Colegio Francés, y nos llevaron a tocar a Guayaquil, a un evento de la Armada, de la Marina, y ahí nos pagaron, entonces... Y dije, wow, felicidad, ¿no? Sí, felicidad total. Felicidad, claro, los primeros dineros ganados con tu arte, pues es algo que uno nunca se... Invaluable. Se olvidar, es, ¿no? Invaluable, claro. No, claro, total. En serio, digo, que es una vitrina. Claro, diríamos que actualmente ahora nosotros estamos viviendo de pronto una evolución musical, más que nada porque toda la industria musical a nivel mundial se ha prostituido. Con este género que ya todos sabemos, ¿no? Que es un género que para mí es una pornografía auditiva. Totalmente. Realmente es algo que yo no sé por qué las industrias, bueno, o mejor dicho, sí sé, ¿no? Que todo es por el dinero. Es algo muy triste, muy lamentable. Y también es muy lamentable que hay tantas nuevas generaciones de guitarristas muy virtuosos, muy talentosos, muy virtuosos, ¿no? En este caso, pero que nunca van a de pronto pasar por ese periodo que pasamos nosotros de los grandes conciertos, de los conciertos multitudinarios, de ganar esa experiencia, y de pronto se han vuelto guitarristas de YouTube, que no le veo mal. Exacto. No lo veo mal, que está muy bien, pero de pronto sí es necesario que tengan esa experiencia de pasar por todos esos conciertos y escenarios, vivan exactamente lo que uno se ha vivido, porque ahí es donde tú ganas, ¿no? Ahí es donde tú ganas. Es que eso es todo, el escenario lo es todo. O sea, sí, yo conozco muchos guitarristas de YouTube que, como vos dices, no está mal. Tienen millones de vistas, miles de seguidores, que tienen gente que los sigue de todas partes y de increíble talento. De verdad lo digo, hay muchísimos. Pero no es ni cercano, ni remotamente cercano a subirse a un escenario. La experiencia de un escenario, digamos... La experiencia de uno mismo ir jalando los equipos, de subirse a las camionetas. Total. A veces por ahí. De agarrar tu guitarra colgada y irte en el bus claro. A la cuestión. Y llegas, la emoción de que ves a la gente, y por ahí te dicen, ¿ustedes de qué colegio son? ¿Qué banda son? Te subes a ese festival, te dan los nervios. Por ahí, típico de esa época, los festivales también. Hasta ahora ocurre, te digo sinceramente. Qué sé yo, el equipo monear no es persona igual que en la casa, te dan los nervios, por ahí te equivocas. Claro. Todo eso es enriquecedor. No puedo ser el mejor guitarrista de YouTube porque sin subirme a un escenario. Tengo que subirme a un escenario a tocar. O sea, eso ya es ley de la vida, es como que el doctor te atienda ahí por internet, y cuando llegue así el momento no sepa qué hacer. ¿Me entiendes? Claro que sí. Tiene que estar en un escenario, totalmente. No se olviden ustedes, amigos, que llegamos gracias a los 940 AM por la radio de la Casa de la Cultura. También estamos en www.radiocce.com y también ustedes pueden descargarse la aplicación para Android, para iOS, para que puedan escuchar absolutamente toda la programación de la Casa de la Cultura, de la radio de la Casa de la Cultura, en sonido y tanto en video HD. Así es que, mi querido maestro Pablo, ¿qué te parece si presentas un tema de los que pues tenemos el gusto, ya tuvimos el gusto de escuchar hace un momento este gran tema, Darkness Soul? Así es que pues ahora presenta otro tema, el que tú quieras, el que tú gustes. Buenísimo, mira, yo esta es una etapa que la descubrí recién, porque siempre fui guitarrista, pero fundado por ahí por algunos asuntos, siempre me gustó cantar también, pero nunca me había preocupado tanto por cantar como por mi guitarra. Entonces no hace mucho, es más, sigo en clases de canto, me encantó esta parte de cantar acompañándome de mi guitarra. Entonces lo que hice durante esta pandemia y muchas cosas, por suerte a la gente le ha gustado muchísimo, son unas versiones de temas de rock, clásicos de toda la vida, hechos en guitarra acústica. Entonces aquí te voy a presentarles esta etapa mía. Entonces, hay una canción de Whitesnake, y yo la versioné, obviamente mi tesitura vocal no llega a ser como la de David Coverdale, así que siempre la llevo hacia mi tesitura. Esta es una versión de Here I Go Again, así que estoy seguro que les va a gustar. Buenísimo, entonces vamos con Here I Go Again con el gran maestro Pablo Estrella. Ya regresamos, así es que disfruten este gran tema. No, I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises in songs of yesterday, but I made up my mind. I am wasting no more time, for I keep searching for an answer. I never seem to find what I'm looking for. Oh Lord, I pray, give me the strength to carry on, 'cause I know what it means to walk along the lonely street of dreams. And here I go again on my own, going down the only road I ever know. Like a drifter, I was born to walk alone, but I made up my mind. I am wasting no more time, just another heart in need of rescue, wedding my love's sweet charity. Oh, I'm gonna hold on for the rest of my days, 'cause I know what it means to walk along the lonely street of dreams. Here I go again on my own, going down the only road I ever know. Like a drifter, I was born to walk alone, and I made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Here I go. Here I go. Thank you. and I made up my mind. High on wasting no more time. Here I go again on my own. Going down the only road I'll ever know. Like a drifter, I was born to walk alone. But I made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go. Bueno, pues y recuerden ustedes, muchachos, que llegamos gracias al auspicio de Doctor Guitar. Como ustedes saben, pues Doctor Guitar es aquí la solución más práctica para tus instrumentos, para tu guitarra, para tu bajo, tanto sea tu instrumento acústico como eléctrico, pues acá te ayudamos a dar la solución para lo que tú necesites en cuanto sea a la reparación, a la calibración, la pintura y absolutamente todo detalle eléctrico, ya sea también sean los pedales, tus amplificadores. Pues acá les dejo el número, es el 096-290-5766 de Dr. Guitar. Mi estimado maestro, qué gran tema, felicidades, está súper bien. A veces uno como profesional, a veces como que lleva esa humildad de decir disculparán cualquier cosita, pero no, yo te digo, está muy bien, increíble. Excelente, me parece. Gracias. Que vas por muy buen camino también en el tema de la vocalización. Y pues bueno, ahorita quería preguntarte acerca de tu carrera, más o menos cronológicamente, nos cuentes un poquito de qué es lo que has hecho ya profesionalmente, porque bueno, yo sé de muchas cosas, pero preferiría que tú más bien digas con punto y coma qué es lo que has hecho, porque yo he visto que has estado también en bandas conocidas, estás de solista, también tienes tu proyecto de Rockbox. Es que mi hermano, te dejo que tú nos cuentes. Muchas gracias, Chris. O sea, bueno, qué sé yo. Primero, creo que me di cuenta que realmente quería ser guitarrista profesional. Ya te digo, cuando vi, estando en el colegio, vi el video de Switching on Mind the Guns, dije, ok, yo quiero eso. Quiero esos tatuajes, quiero esa vida, quiero esas chicas, quiero esa guitarra. Entonces me encantó, y lo bueno que me he dado cuenta de mí mismo, y que es algo que se lo recomiendo a todas las personas, a todos los guitarristas, es que persigan más el sueño, o sea, esa pasión que uno tiene a muy temprana edad, por ahí se va disolviendo a veces, ¿no? Ese sueño por cosas diversas, ¿no? Influencia de la familia, la sociedad, qué sé yo. Si uno tiene realmente la pasión por ser guitarrista, por ser músico, hay que darle nomás, hay que seguir. De eso es algo que yo me siento orgulloso, porque no me veo como un cajero de banco o como un gerente, sino que me veo con guitarra tocando y cantando de aquí hasta que el universo y Dios quieran. De mis pasos como profesionales, yo le tengo tanta pasión a la música, y gracias a lo que vos me dijiste hace un rato, le tengo tanta pasión a la música que siempre busqué la superación sin buscarla, ¿me entiendes? Encontré la superación sin buscarla. Es decir, me gustaba. Yo quería tocar en esa época. Había monstruos de guitarristas a los que yo quería seguir, a los que yo quería emular. Slash, los guitarristas de Scorpions, Yngwie Malmsteen, Steve Vai, Joe Satriani. Había y hay tantos. Después en otros géneros, Frank Gambale, Eric Johnson, David Gilmour. O sea, es una cosa de locos. Entonces, siempre quise, este tema, este de acá, bla, bla. Entonces uno, quiero sacar bien ese solo. Es esa pasión lo que le genera a uno superarse sin necesidad de decir, tengo que estudiar para ser mejor, como ese discurso de papá antiguo. No, es la pasión lo que le lleva a uno. Entonces yo no sé en qué momento estuve en un nivel profesional, porque siempre para mí ha sido y es hasta ahora un momento de grata consagración y de diversión el subirme a tocar un escenario, ¿no? Yo tengo la suerte de ahora y en su momento también, en todos los proyectos en los que he estado profesionales, de estar en grandes escenarios, he tocado fuera del país muchísimo. Yo me fui después del colegio, de graduarme del colegio, me fui a estudiar a la Argentina, con mi familia de allá, cine. No fui a estudiar música, me fui a estudiar cine. Pero encontré, y siempre fue la música. Entonces, mis amigos de músicos veía así, había, me acuerdo, en el periódico gratuito, que se mandaban anuncios gratuitos en esa época, como ahora, por decirte, busco guitarrista por Facebook, ¿no? Entonces yo había en esa época en un periódico. Entonces, buscaba el periódico y decían, busco un guitarrista para hacer tal cosa. Y yo me movía, caminaba 15, 20, 30 cuadras con mi guitarra al hombro, para ir a esas cosas, y generado por la pasión. No es que es un sacrificio, porque si lo ves así, no estás en el camino correcto. Tienes que apasionarte, tienes que simplemente moverte. Entonces ahí empecé, toqué en una banda que se llamaba Sector Diván, con unos amigos, que era una banda tipo Soda Stereo. Toqué en otra banda de punk en la Argentina, también en Buenos Aires, se llamaba 20 Vacas Mirándote de Frente. Luego pasé a tocar en una banda muy grosa de metal que cantaba un amigo uruguayo, que era Daniel de Tano Abruzzese, que hasta ahora me llevo, que le mando un saludo si está por ahí, con el Tano Abruzzese, que llamaba Letal, una banda muy, muy buena. Digamos que de todas las, en esa época mía, que hablo que tenía 19 años, de todas esas bandas, creo que la más pro y la que generaba más, no era tan conocida, sino a un nivel más underground, de ese underground de Buenos Aires de esa época de los 90, que era una espuma de cerveza así impresionante, ¿no? Ahora ya no es lo mismo, mi querido Buenos Aires, la verdad que no lo es, ni la Argentina, en relación a los artistas, en todos los géneros que salieron en esa época, que salieron los Rata Blanca, que salió Fito Páez, que estaba ya los Soda Stereo, un montón de gente, ¿no? Estaba otra banda que llamaba Las Pelotas, esta banda Letal, tanta cosa, tanto movimiento cultural, de verdad, que ahora me da un poco de pena decir que mi querida Argentina no tiene esa efervescencia musical ni ese gusto por el arte como ahora. Entonces, ahí empecé a dar mis cosas como profesional, 19 años. Yo ya toqué en el Estadio River, ya toqué cosas así. Después vine acá al Ecuador con la idea de quedarme unos 6 meses nada más, y conocí a una chica de la cual me enamoré. Me enamoré, y no hay nada para en el mundo como para moverle las cosas a uno y los planes que las mujeres, ¿no? O sea, en el buen plan hablo, las parejas y lo que sea. Obviamente ya no estoy con ella, fue hace muchos años, pero de ahí yo formé un par de proyectos aquí, uno de ellos se llamaba Pie Plano, después otro que se llamaba Addis, una banda de pop a diestra y siniestra, muy linda. Y después en ese también había, me parece que fue un fenómeno entre toda Latinoamérica, había aquí en el Ecuador esa efervescencia de músicos, ¿no?, que estaba por explotar. Y recuerdo haber ido a este famoso blues, los miércoles de apagón, donde había, era el caldo de cultivo de muchos músicos. Conocí ya a los chicos de Tercer Mundo, conocí a los chicos de Club Encarná, conocí un poquito después también ya a la gente de Verde 70. Entonces, de ese juntarse a hacer cosas, ya me llamaron los Crux, ¿eh? Y de ahí, claro, empecé mi trayectoria en Club Encarná desde el 98. Y fue una, fue duro reemplazar a Hitler, ¿no? Porque Hitler, yo lo conozco desde muchos años también. Él, cuando yo estaba en el colegio, él vino a vivir acá, de Loja, y lo conocí, y vivía aquí donde un vecino mío. Entonces éramos amigos de esa época, y siempre fue un monstruo Hitler, siempre. Y yo siempre, mucha gente se hace la idea como que, por el hecho de éramos competencia, y no era así, éramos muy amigos, ¿no? No nos veíamos siempre, pero éramos muy amigos. Y yo siempre reconocí su talento, y para mí, y lo digo hasta ahora, y se lo decía cuando viajaba a México, cuando viajaba a tocar a Argentina, decía, tienen que escuchar a Hitler, porque es uno de los mejores guitarristas del mundo. Para mí no es que bestia de Loja, ni siquiera de Ecuador. Para mí Hitler, como muchos hay ahora también, es uno de los mejores guitarristas del mundo. Del mundo, Hitler. Entonces, fue duro ponerse esos los zapatos, ¿no? De reemplazar a Hitler dentro de Crux, que por cuestiones de ahí personales y profesionales salió. Porque él quería hacer su música y él siempre fue más reaccionado. Yo te digo una cosa como conocedor. Sí. No digamos conocedor experto, pero sí conocedor. Que seguramente tuviste problemas, o un poco de problemas, en hacer el solo de Haciéndose Aire. Ah, claro, no, directamente lo cambié. Directamente lo cambié porque, claro, ese solo es una cosa de loco. Claro. Es una cosa de loco. Entonces yo le hice una onda más hard rock, más tocable para mí en ese momento, ¿no? Pues claro, ese solo es una verdadera maravilla. Claro, ¿no? Yo te digo. Claro, porque yo pienso que esa es la mejor parte de la canción. La canción es así medio como... Es una maravilla. Medio bailable, así que vamos, vamos. Y la verdad, hasta claro. Que llega el solo y dices, puta madre, Ingrid Malmsteen ha venido a tocar acá este tema. Claro, claro. Hay que reconocerlo y hay que decirlo. E inclusive nosotros ya le hemos hecho especiales a Hitar y pues... de hecho, él deja un vacío muy grande, como tú dices, no solamente para el Ecuador, sino para el mundo, ¿no? Es muy lamentable que a veces el destino te juega a veces estas situaciones, pero sin embargo, él deja su legado. Así es que continuemos, maestro. Ahí va a estar. Sí, no, lo de Hitler va a estar para toda la vida. No, no eso. O sea, su ausencia física va a pesar y pesa, ¿no? Pero su legado musical está. Su legado musical está. Hay que recalcar también que somos guitarristas de diferente estilo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta más el hard rock. Él es más netamente así, heavy, ¿no? Satriani y su perfección, su afán por perfección siempre fue invaluable, así que eso es admirable de Hitler. Y él tiene un montón de alumnos que siguen sus pasos y eso es maravilloso también. Pues bueno, entré a los Crux, ya te digo, poniéndome esos duros zapatos, pero... fueron lindos años, luego unos años de lucha. En un principio, si bien es cierto, Crux ya era una banda famosa, había que como que resucitarla, resurgirla, había mucha competencia, estaban los sobrepeso, naciendo los Verdes 70, había mucha música, luego eso es algo que tiene que volver a ocurrir también en nuestro querido Ecuador, había mucha música, había los espacios. Siempre nos hemos quejado, que no hay los espacios, que no hay donde tocar. Mentira, sí hay, existen. Ahora, este espacio que tú me estás dando a mí para mostrar mis cosas está, así como para otros. Es simplemente cuestión de querer y moverse hacia donde uno quiere. Siempre ha habido el espacio, yo nunca me he quejado lo que de que pasa la prensa no me da espacio. Yo te digo una cosa y aquí tú no me vas a dejar mentir. Y es justamente tal vez de ese egocentrismo profesional que todos pasamos por eso. Y a veces dice, bueno, yo soy buen guitarrista, yo soy buen cantante, mi banda es la mejor. Tienen que venir a buscarme. Y eso, no va, claro. Eso no va a ocurrir. O sea, si ustedes no se abren las puertas a sí mismo, o sea, no va a pasar jamás eso. O sea, jamás nadie va a venir a decirles, ay, qué lindo que tocas, ven. Eso nunca. No, venga, qué lindo que tocas, qué guapo que estás. Ni en pedo. Uno tiene que generar. Y vuelvo al punto ese, que las cosas se dan cuando uno quiere, cuando uno las se siente apasionado. Ya te digo, yo me acuerdo con una guitarra prestada de un amigo, ya viviendo aquí en Quito. En Buenos Aires, ya te digo, me caminaba 20, 30 cuadras para ir a la sala de ensayo. No tenía para irme en bus o gastarme en taxi o lo que sea. Pero me iba caminando con mi guitarrita y llegaba a la sala de ensayo, ensayaba y me regresaba a mi casa feliz. No significaba ningún sacrificio para mí, ¿me entiendes? No lo significaba porque iba a hacer lo que me gusta, como hasta ahora. Yo me acuerdo, te digo, en la lluvia, sí, yo caminando con la guitarra eléctrica prestada de un amigo, en la que yo me sacaba la chompa para proteger la guitarra de mi amigo para llegar a ese ensayo, en la lluvia. ¿Eh? Entonces, todas esas cosas, uno las hace por pasión, no es que, ¡ay, qué sufro, cómo sufro, la vida es dura! No, son cosas que hay que pasar para que te demuestran si lo que vos estás haciendo realmente merece esa pasión o no. Si no, dedíquese a la pesca, sea chofer de Uber, vaya a gerenciar un banco, lo que a usted le guste, ¿no? Pero ¿cuántas veces se te cayó la guitarra en el bus, bajando del bus o subiendo del bus? ¿Cuántas veces la golpeaste? Uy, man, no tienes idea. Una vez, claro, me subo y mira esto. Era la guitarra de un amigo prestada igual. Pues me subo al bus y como tenía estas cosas, me subo al bus y me saco para poder pasar y levanto porque antes habían esos buses que tenían ese... para pasar, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas. Sí, claro que entonces sí. Levanto la guitarra y ¡pof! Contra el techo, sí. Ahí, si hubiera estado usted, hubiera arreglado. Claro, bueno, pero ahora sí, ahora ya tenemos ahora ese servicio para toda la gente. Mira qué interesante, qué fructífera carrera. Sí, muy interesante. Qué fructífera carrera. Lindo, loco, porque después... Sí, la etapa de los Crux fue maravillosa, lo que yo te digo, porque fue una banda que tuvo mucho éxito, aquí en el Ecuador, dimos no sé cuántos conciertos, fuimos a tocar a España, a Alemania, a los Estados Unidos, en Cuba, un poquito antes de que yo entre, ellos habían estado en Colombia, en festivales importantes. Entonces es una banda que también se merece su respeto y su lugar en la historia musical, ya, más allá de que yo haya sido parte de ella, porque digo, yo entré cuando ellos ya eran conocidos. Entonces ahí el mérito es de todos los que la iniciaron, Andrés Acoto, Sergio Sacoto, Pablito Santa Cruz, Esteban Rivadeneira en su momento, después sé que estuvo el Pablo Mora también, después el Gita, después yo, después Ernesto Caroli, Gino Castillo, pero la institución musical como Crux queda como parte de la historia musical ecuatoriana. Luego, al terminar la etapa de Crux, en el 2008 yo armé Rockbox con mis grandes amigos de toda la vida, de la adolescencia, Moisés David y mi hermano Rodrigo, y José Andrés Mora. Entonces, Rockbox es un lindo proyecto, Rockbox tiene muy linda música, siempre ha sido, digo yo, lo más cercano a mi alma desnuda en cuanto a gustos musicales y a lo que digo, como, porque todas las canciones son mías. Si bien es cierto, al principio estuvo cantando Moisés, después tanto mi gran amigo también de la adolescencia, el Matías Galeano, un amigo argentino, y después ya en esta última etapa he decidido cantar yo, pero la música sigue siendo la misma, la influencia musical la misma. Y de ahí otras cosas también que me han gustado mucho es mi etapa como músico de estudio, que he grabado de todo, para todos y para todo, desde aquí en el Ecuador, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, muchos géneros, ¿no? Serían incontables las cosas, sería larguísimo hablar de todo lo que yo he hecho, y me encanta todo, porque a todo le pongo mi pasión, a todo le pongo, doy lo que más pueda. Y ahora, en esta última etapa, que también me ha dado mucha satisfacción este tributo de Soda, que fue Soda Eterno y ahora es Soda Infinito, un tributo a Soda Stereo, que es una banda que fue mi influencia, por supuesto, en la adolescencia, pero que no la logré captar en su real nivel, sino hasta ahora que hago el tributo a ellos, ¿no? Que hago el tributo por Latinoamérica y me doy cuenta y digo, wow, Gustavo Cerati. Qué genio como guitarrista, ¿no? A veces la gente dice, o sea, le enfoca más con su talento, que también un talento muy grande, que fue la vocalización. Pero claro, ya sentarte a sacar como él tocaba, como él utiliza el efecto, por ejemplo, de los delays. Como los chorus, claro. Chorus, eso, o sea, sacar ese sonido no es nada fácil. Es algo, no, man, sentarte no, a estudiar y bueno, yo tengo la oportunidad de escucharte, de verte, pues lo haces muy bien. Lo haces excelente. Gracias. Te porque gracias. Sabes que hay trabajo porque hay que sentarse, sí, a estudiar. Hay que sentarse a investigar más que nada. Bueno, síganos contando. Sí, te juro, de verdad. Yo sigo con mi... ¿Actualmente qué estás haciendo? Actualmente lo que yo... mira, con mi tributo seguimos, con este tributo de Soda Infinito, trabajando desde casa, ¿no? Es decir, seguimos haciendo videos, seguimos subiendo, seguimos grabando. Claro, es más, es extraño porque el cantante está en Argentina, entonces él tiene que grabar desde allá. Y yo mezclo y masterizo aquí en mi home studio las cosas. Pero seguimos trabajando. La idea es seguir trabajando, no dejarnos caer. Sabemos que la pandemia va a pasar, es más, creo que ya estamos a pocos meses de que esto realmente ya se levante, a pocos meses. Sí, sí, estoy seguro. Y todo esto va a volver y va a volver con mayor efervescencia. Todos vamos a querer volver a los shows, todos vamos a querer volver a ir al fútbol, a todas estas cosas que se nos han coartado durante este año y medio. Entonces, ahora, cuéntame una cosa, mi querido Pablo. ¿Tu conocimiento en cuanto a la producción musical también es autodidacta? Sí. ¿O aprendiste, estudiaste en algún lugar? ¿Cómo fue? Porque yo me imagino... Fue autodidacta igual. Yo me imagino que a ti te pasó lo que a mí también me pasó, porque yo también hago producción. Yo, a la vez que yo tocaba, siempre me iba de metido a las consolas. Siempre me iba de metido, oye, ¿qué es de esto? ¿Para qué es de esto? ¿Para qué sirve eso? Claro. A mí los amigos Terán, de en esa época de Contravía, a mí no me podía venir, hasta que me dijeron, ve loco, ¿quieres trabajar con nosotros? Ya, chucha, ven, coge, la expresión, coge y ven a cargar estas cajas y ayúdanos ya por último, porque siempre iba de metido, oye, ¿qué están haciendo por aquí, por acá? Un saludo especial para el Felipe Terán, para Juan Carlos, para todos sus grandes personas que realmente yo aprendí mucho de esos, ¿sí? Pero claro, imagino que a ti te pasó lo mismo, ¿no? Que ibas ahí de metido a chequear qué es esto, para qué es esto, cómo es esto, bla, ¿no es cierto? Totalmente, claro, completamente autodidacta. O sea, porque yo hacía mi progresista, estaba haciendo las pruebas de sonido. Y ahí me iba y decía, a ver, ¿qué hace este man? ¿Cómo suena? Vamos a ver. Y ahí metido, claro, como dices, ¿y esto para qué sirve? ¿para qué es el compresor? Por ejemplo, yo no tenía idea para qué servía un compresor. Y van explicándome, ah, ¿qué es esto? Igual en las grabaciones. En las grabaciones de estudio, que es otra ciencia, ¿no? Ya sabemos que claro, en vivo es una cosa y en estudio claro, es otra. Claro. Entonces en estudio igual, ¿y esto para qué le pones? ¿Y cómo le puentes? ¿Para qué va esto? ¿Y estos cables chiquititos para qué son? Entonces, sí. Y después pasar al mundo de la compu, ¿no? Donde tienes todo eso y más. También es otra ciencia y también influye mucho la sonoridad tuya, ¿no? O sea, tú... Claro. Porque puedes tener todas las herramientas que por ahí no suenas bien o no suenas... Pero la idea es utilizar las herramientas que tienes. Entonces, sí, también fui muy autodidacta, pero ahí sí yo ya estaba en posibilidades de... Y me pagué un par de cursos, claro que me pagué un par de cursos. Hice un curso que me encantó de mezcla y mastering con el ingeniero de sonido de grabación, no de en vivo, pero de grabación, que les había grabado Audioslave, que es una banda que me encanta, ¿no? Claro, Tom Morello. Entonces, claro, el sonido de todos ellos, ¿no? ¿Cómo suena Chris Cornell? ¿Cómo suena la batería? ¿Cómo suena el bajo? Entonces, él ahí, entonces siempre trato de... Y esa es una de las cosas buenas que tiene, por ejemplo, ahora el internet y el YouTube y todo eso, que no solamente sirve para ver el TikTok, sino para estudiar. Puedes ver cosas maravillosas, puedes investigar, investigar y puedes descubrir muchísimas cosas. Vean ustedes, muchachos, qué entrevista tan amena, qué conversación tan productiva en este caso. Gracias. Me parece que tienes que dar clases, no sé si seguimos un poquito más. Yo realmente... Sí, ya le dije que me espero unos minutitos. Ah, ya, buenazo. Bueno, entonces, tenemos chance de hacer una pequeña capsulita más, muchachos. Vamos a escuchar otro tema tuyo, ¿te parece? Bueno. Mira, esta es una de las canciones que más me gusta a mí, es de Rockbox. Este está en español ya, esta se llama Love, como Love en inglés, pero es una canción muy, muy chévere, que tiende a ser un poquito más pop que rock, pero que es muy chévere, me gusta mucho el video. Este video tengo que agradecerle a la gente de Los Ángeles, con la que yo trabajé un tiempo, una agencia de Los Ángeles, que era todo ahí mismo, ¿no? Tenías estudio de grabación, estudio de producción musical, fotografía, video y todo. Entonces me hice muy amigo con ellos, Pablo, allá en el año 2014, debe haber sido. Y en esta época de pandemia yo tenía, como te contaba hace un rato, listo un nuevo material de Rockbox, pero no tenía material audiovisual. Entonces ellos me dijeron, Pablo, aquí están estas imágenes, te las cedemos cordialmente, usted utilízalas como quiera. Entonces van a ver un lindo video de esta canción, Love, de Rockbox. Bueno, vamos a justamente disfrutar de este gran tema. Ya volvemos, no se olviden que este es tu programa Acordes y Cuerdas. Y pues bueno, recuerden ustedes que llegamos gracias al auspicio de Dr. Guitar. Y Dr. Guitar, pues somos los expertos en el tema de la calibración, de la reparación, de la modificación, de la pintura y absolutamente todo lo que tú necesites para tu instrumento, ya sea acústico o eléctrico. Los teléfonos del 096-290-5766, 096-290-5766. En esta semana que viene hay una promoción súper especial. Es que tú traes tu guitarra Gibson o tu guitarra que tenga, en este caso, el puente Tunomatic. Hay un gran descuento y cuerdas gratis. Así es que pilas, muchachos. Le avisamos a usted también por si acaso, ¿no? Sí, sí. Me está interesando muchísimo, por supuesto. Bueno, mi querido hermano, cuéntanos ya en la recta final de esta entrevista, que pues de verdad ha sido muy gratificante, muy linda. Y lamentablemente, pues el tiempo es el que siempre nos pliega a todos, ¿no? Yo pienso que pronto el tiempo es el mayor enemigo del ser humano, porque a veces uno puede hasta luchar contra toda calamidad, catástrofe y hasta la salud, pero sin embargo el tiempo es el que nos come vivos. Pero bueno, lo que a mí me interesa conocer mucho es acerca de ya realmente tus influencias directas en sí como guitarrista, porque si bien tú has hablado de Slash, has hablado un poco de músicos, ¿no? Yo escucho, no sé, en el tema anterior, que realmente es un tema exquisito, el tema Love, escucho, hermano, haciendo un slide increíble, que me parece que estás con tu guitarra en las piernas. Encuentro un nivel excepcional. O sea, yo te podría decir que no, o sea, me parece realmente espectacular. Más bien tú explícanos cuál sería tu influencia principal en este caso para tocar en las diferentes técnicas como slide, en las diferentes técnicas del hard rock. Cuéntanos tú más bien. Chuso, la verdad es que, como ya te digo, a mí me gusta mucho escuchar de todo. Es que hay como épocas. Yo me acuerdo en el colegio, ya te digo, mis influencias fueron Slash y el guitarrista de Scorpions. Después Yngwie Malmsteen, muchísimo. Me gusta mucho Yngwie Malmsteen, su vibrato, su velocidad, las melodías clásicas, las cosas de guitarra clásica dentro del heavy rock. Mucho, pero por ejemplo, particularmente estas cosas del slide, hablando de love y todo eso, me gusta mucho ZZ Top, ¿ya? Me gusta mucho ese rock tejano, ese rock así un poco más crunchy, punchy, más agarra y toca algo así. Exacto, tomo Jack Daniels y toco la guitarra y me sale lo que me sale, ¿no? Un poco más. Me gusta mucho ese tipo de rock y me gusta mucho la limpieza de sonido de David Gilmour. Y como David Gilmour llega a las notas, su vibrato, cómo transmite haciendo un bend, esas cosas. Entonces, en Love, por ejemplo, no hay una cosa, sino hay más bien estas melodías tan bonitas con slide, que hay que ser muy preciso para tocar el slide, ¿no? Porque si no, persona borrachito. De hecho, para las personas que son velocistas o shredders y se acostumbraron a tocar rápidamente, amigos, pónganse a tocar así, realmente es complicado. O sea, bajarle la velocidad y hacerlo de la manera que tú lo haces, yo te felicito, hermano. Yo, por ejemplo, personalmente yo no he podido conseguir un sonido así porque no me he dedicado, no he estudiado, ¿no? Pero sin embargo, ustedes saben, muchachos, que si ustedes se apersonan, se disciplinan más que nada, ustedes pueden lograrlo, como ya dijo el maestro Pablo. Sí, más lo que sea, uno puede lograr lo que sea, ¿no? Realmente lo que quiera. Si es que uno realmente lo quiere, lo consigue. Entonces, para mí, me ha sido grato estudiar técnica de guitarra. Por ejemplo, hay mucha gente no lo sabe, capaz que tú no, inclusive Chris, pero a mí me gusta mucho y toco la guitarra flamenca, la música flamenca. Tengo un disco grabado. Tuve la oportunidad de chequear unos videos, justamente me parece hace 2 años, cuando no había pandemia, cuando promocionabas tú la interpretación con otro guitarrista que no recuerdo el nombre. Claro, sí, no. Sí. Bueno, eso creo que fue con el Esteban Ramos, me parece. Ya, ahora yo te cuento una pequeña facetita mía. Yo gané 2 concursos internacionales de nuevo flamenco en Madrid, España y acá en Ecuador. Así es que en algún momento tenemos que juntarnos. De hecho, mi primer disco profesional fue dedicado a la guitarra flamenca, sí. Entonces, tenemos que en algún momento, hermano, juntarnos y tocar alguna piecita interesante. Perfecto. Pero encantado de la vida. ¿Qué buena escuela tan para guitarristas es la música flamenca? Ahí ves, primero porque es una guitarra de nylon, ¿no? Y vos sabes que no tienes el compresor ni la distorsión ni nada. Tienes que digitar y tocar bonito. Ser preciso, rápido. Esta mano derecha es alucinante cómo se mueve. Vos ya la has tocado, lo sabes. Así que también, por eso les digo a la gente que no es solamente sentarse a tocar igualito que Joe Satriani, no, hay que ver varias técnicas. Por ejemplo, yo he visto guitarristas que son muy buenos tocando, que se pueda, tocando como Steve Vai, igualito los efectos del trémolo, ¿verdad? Le dan una guitarra acústica, a ver, haga tres acordes y no puede. Exacto. Entonces, esas son falencias. Hay que tratar de ser un poco más, ¿no? Si soy guitarrista que toco, no digo que voy a ser experto, por ejemplo, yo no toco jazz. Tengo conocimiento ligero, puedo improvisar una cosa, pero no soy guitarrista de jazz. No es mi onda. Lo que pasa es que realmente eso es otro mundo, es otro tipo de estudio, otro tipo de investigación. Claro. Yo diría otro tipo de ejecución. Exactamente. Yo diría que en la música es algo demasiado... que se requiere de bastantísimo estudio, porque definitivamente es otra ciencia. O sea, yo también toco algo de jazz, pero a mí, o sea, siendo sincero, se escucha como un guitarrista rockero tocando jazz, y esa no es la situación. Sí, o sea, hay que estudiar, no, porque la visualización del jazz para la ejecución no es como en el rock. En el rock, no. Para tú hacer un solo, visualizas en este caso lo que es la escala o los modos. En cambio, para el jazz tienes que visualizar toda la amalgama de armonías y de acordes, y hacer eso, hermano, que es un montón años y años. Mira tú qué conversación tan profunda, ¿no? Ahora cuéntame una cosa, que esto es súper importante y yo me muero por conocer, porque yo te he escuchado en estos últimos periodos de tu carrera y escucho un sonido pero brutal. Yo quiero conocer acerca de tus gears, acerca de tus equipos, tus instrumentos, okay, que utilizas, porque a veces hasta depende hasta de la vitela que utilizas, el sonido cambia. A veces hasta si tienes un buen cable o tienes un cable chimbo, cambia el sonido. Entonces, total, cuéntanos acerca de todo tu en este caso tu arsenal de equipo, ¿no? Claro, y la famosa cadena de sonido. O sea, todo creo que nace por el gusto musical, lo que uno se ha visto influenciado, ¿no? Otro guitarrista que a mí me ha influenciado mucho es The Edge de YouTube, ¿no? En esta onda ya más pop. Claro, muy bonito. Pero en cuestión de mi sonido, yo casi no uso nada, te diré, honestamente. O sea, yo lo que uso, a veces, por ejemplo, cuando voy, si me gusta tocar, por decirte, hice una vez un especial de The Police, ¿qué es lo que hice? Agarré una Telecaster, me puse a un Jazz Chorus y por ahí llevé un pedalito de Overdrive. Ah, no, era el pedal de ahí mismo, de un Overdrive. Nada más. ¿Para qué necesito más? Claro. Ahora, por ejemplo, yo cuando trabajo aquí en mi estudio, mira vos, y mucha gente, y lo digo con muchísimo orgullo y con toda la humildad posible, cuando voy a tocar a México, cuando voy a tocar a la Argentina, me preguntan, luego, ¿cómo haces para sonar así? ¿Cómo suena? A ver, déjame ver los pedales. ¿Cómo está conectado los pedales? Por favor. Y se me suben músicos y más aún un oyente normal también. Alaban mucho mi sonido. Y se quedan sorprendidos cuando yo les indico, ok, mira, aquí está el Pod HD 500. No tengo más. Para tocar en vivo no pongo más que un Pod HD 500. Ahora, la ventaja de todo el mundo virtual, que a mí, yo soy amante del mundo virtual, tengo mis pedales y mis cosas, pero si es que yo, por ejemplo, llevo mis pedales, digamos mis 30 o 15 o los pedales que utilice, a un lugar y me cambian de amplificador, ya suena diferente, o se me movió sin querer queriendo una perillita, ya no sé dónde, mierda, cómo volver al sonido que tenía seteado. Entonces yo, cuando voy en vivo a mis shows, llevo mi Pod HD 500. Pongo tiene grandes emuladores, para eso fueron creados. No le estoy haciendo publicidad a la marca, ojo, nada que ver, porque hay otras marcas que son muy buenas, igual de buenas. Lo que digo es que ahí yo me aseguro el sonido, porque me ha tocado oír, en toda la experiencia que tengo, a veces llego y el amplificador está quemado y yo saco la salida del left-right de mi pedalera y la mando en estéreo, porque yo trabajo mi pedalera aquí, me conecto frente a la computadora y no le pongo ningún preamp ni nada de nada, aquí trabajo el sonido directamente. Entonces lo dejo directamente a la interfaz, o sea, sin nada. Tú lo que haces es conectarte sin amplificadores directamente a la consola, en este caso, y pides monitores y se acabó. Claro, pido INIES, o si es que tengo un buen amp, a mí me gustan mucho las cajas 4x2. El cabezal, o sea, la caja 4x2 para mí es vital. El cabezal puede ser un Laney, puede ser un Fender. Por ahí, Chris. Ahí estás. Ya. Sí, sí, ahí estamos, ¿no? Se cortó un poquito. Entonces, repítenos, sí, nos quedamos en el tema del amplificador Laney. Sí, entonces, si es que hay un buen amp, también lo utilizo. Es decir, microfoneo el amp y tengo esas dos líneas. Entonces, mi guitarra suena en estéreo al mandar los emuladores de amplificadores en estéreo, más el amplificador. ¿Me entiendes? Claro. Eso es lo que yo, que para mí es lo ideal. Si no, no importa. Como yo me he conectado a consolas de DJ, saliendo de mi emulador de pedalera, y suena, tengo exactamente el mismo sonido. No me preocupe lo más mínimo, ¿ok? Ahora, cuando trabajo para grabar en estudio, si es que tengo aquí mi amplificador y todo eso, lo utilizo. A veces no. Yo tengo mi pedalera virtual, igual que es... Mucha gente no le gusta, mucha gente le gusta los juguetitos. El proceso analógico es muy bueno, pero es más complicado de manejar. Claro. El proceso digital también hay que saber, todo viene por la sonoridad en la cabeza. Entonces yo tengo todo lo que grabo últimamente, te hablo de unos 5 años por acá, todo es con mi pedalera virtual, que eso sí, yo invierto mi dinero. Claro, pago, o sea, lo que pasa es que hoy por hoy hay plugins que son pero brutales. Y, sí, total. Claro, y te ayudan bastante porque digamos que tú, para conseguir un sonido de pronto cálido y necesitas comprarte tal vez un amplificador a tubos, que mantener, muchachos, un amplificador a tubos, o sea, es como tener una mujer aparte, ¿no? Porque es, se te llegó a quemar un bulbo, tienes que cambiarlos todos. Y aparte, anda consigue. El tema de la calibración del bias, o sea, es un relajo, la verdad. Yo, para comprarme un amplificador así, yo prefiero mejor invertir en otra guitarra e invertir en plugins. Yo también hago eso. Es verdad. Pero el tema es que hay que adaptarse a la nueva generación tecnológica musical, muchachos. Eso es súper importante. Sí, total. Sí, no, total. Hay muchos. Aparte, yo te digo, o sea, comprarse pedales es re lindo, pero es carísimo también. Es carísimo. Y anda a comprarle el power supply y la cadenita y todas las cosas. Y si no. Una cosa súper importante que hay que tener, muchachos, ojo, y esto tú no me vas a dejar mentir, es el noise suppressor. Porque el noise suppressor, puedes tener los pedales más lindos del mundo, que si no tienes noise suppressor, te fregaste. Perdes la distorsión y esa es una sola bulla. Y es una inversión tener. Ahora, yo te digo una cosa y tú no me vas a dejar mentir. Los pedales actuales suenan muy lindos y todo, pero son emulados también. Ya no son análogos. Son análogos. Si tú te quieres comprar un buen pedal, cómprate un pedal que fue fabricado hasta mediados de los 90. Eso es valioso. Exactamente. Por ejemplo, yo no sé si alguna vez tú tocaste con Sansamp. Sí, por supuesto. Qué lindos pedales, qué bestia, qué hermosura. Por decirte, por ejemplo, uno de los guitarristas que me encanta el sonido es el sonido del guitarrista de Rammstein. Y el man que toca Sansamp. El man tiene Sansamp. Claro, hermosos pedales. Claro, querido hermano, no me quiero despedir o no quiero cerrar esta transmisión y esta emisión, y te invito para una segunda puerta, porque todavía tenemos muchas cosas que cruzar. Encantado. Más que nada del tema de que tú eres un gran profesor, y pues también debemos de tratar de ver la forma de hacer un tutorial acerca de tantas cosas, de tanta experiencia que tú sabes, tú conoces, para que todos podamos aprender, para que todos los radioescuchas y la gente que sigue este programa pues pueda escuchar. Un saludo muy especial para la gente que siempre nos sigue desde México, desde Argentina, hay mucha gente pues que está siempre a la expectativa de este programa, ya que este programa, como ustedes ven, siempre tenemos información muy, muy, muy importante de los mejores guitarristas ecuatorianos. Y pues no quiero despedirme sin antes que tú des un consejo directo a todas esas personas que estudian la guitarra, a todas esas personas que están, pues, que como tú mismo dices, tienen ese sueño, ¿no? Quiero que transmitas, en este caso, lo que venga de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu, mi hermano. Gracias, Cristo, buena onda. O sea, yo, como ejecutante de guitarra de toda la vida, porque insisto, para mí, desde niño me acompaña mi guitarra, digo, es que esa pasión, o sea, para mí la guitarra, y creo que para todos los que sentimos el arte realmente, es una extensión de uno, ¿no? Uno puede medir esa pasión al sentir la ejecución en la guitarra, en su vibrato y en sus cosas, es transmitir, transmitan con la música lo que está dentro suyo, y él nomás, si está en un proceso de aprendizaje, nunca se termina uno de aprender, nunca termina uno de aprender, hay que seguir puliendo todo el tiempo, toque nomás, la guitarra es un instrumento de práctica, mientras más practiquen, mientras más apasionen el instrumento, mejores van a ser en el género que hayan escogido. Simplemente denle con cariño a su guitarra, denle con cariño a su arte, persigan sus sueños, a costa de lo que sea, a costa de lo que sea, sean felices, y no hay forma de expresar más. Ningún arte es tan expresivo como la música, digo yo, así que a darle con corazón, muchachos, nada más. Y pues bueno, esas fueron las palabras del gran maestro Pablo Estrella. Yo, la verdad, hermano, te felicito, yo siempre he sido un gran fan tuyo desde, gracias, sí, qué buena onda. Claro, desde hace cuando de los tiempos del heavy metal de finales de los 80s, ¿no? Claro. Yo este año cumplo 30 años de carrera, yo empecé a los 14, mira tú. Entonces yo me imagino que... Mira vos. No hablamos de edades, pero por ahí también... No. Sí, lo que pasa es que ya te digo, como yo empecé muy joven, no es tanta la diferencia. 4 añitos más, casi 5 te llevo, nada más. Pero... Hermano, qué gusto ha sido tenerte en este programa. Te invito para una segunda parte de esta entrevista. Seguro que sí. Todavía tenemos muchísimas cosas que conversar. Gente, les agradezco mucho por su amable atención. Y pues les dejo con un tema. ¿Qué te parece que, si es que tú... te despides y presentas el tema, o presentas el tema y te despides, como tú quieras? Bueno, ahí te dejo a tu elección que escojas otro de estos covercitos en versiones acústicas que me encantan muchísimo. Escoge tú lo que quieras. I Wish You Were Here, de Pink Floyd. Ahí escoja usted. Escoja usted y... Vamos, como nos quedamos con esto del sonido a lo Gilmour, vamos a chequear Wish You Were Here. Ya, ok. Bueno, perfecto, y... muchísimas gracias, Chris, por la invitación. Cuenta conmigo para lo que necesites y gracias, de verdad, me ha encantado este conversatorio contigo. Seguro que sí, próximamente vamos a tener muchas sorpresas, vamos a hacer un jamming y pues bueno, tú estás invitado absolutamente a todo. Esto es tu casa, por favor, siempre lo que tú necesites, gracias, acá, Chris. Esta es tu casa y pues, chicos, les agradezco mucho, les mando un abrazo. Por favor, síganse cuidando, que esta situación todavía estamos aquí con esto. Exacto. Síganse cuidando, pues les mando un fuerte abrazo y esto fue tu programa Acordes y Cuerdas. Hermano, éxito. Gracias, Chris. Gracias, igual. Can tell